El Rothschild me dijo: te doy un duro si la sacas a bailar. ¿Un duro? ¿Y si dice que no? Ah, entonces pierdes. Si bailas, ganas el duro. Si no, lo gano yo. ¿Qué? Bueno, pues me acerqué muy despacio y te dije aquella frase que ya es histórica, pero en voz baja, para que no la diera Margarita, que estaba con la oreja así. Hola. Es un asunto de vida o muerte, pero tenemos que bailar la próxima. Y sin esperar a que dijeras nada, me fui corriendo hacia la orquesta, porque conocí a uno de los que tocaban. Un chico de Granda. Avelino. Y yo le dije: oye, Avelino, a ver si podéis tocar algo lento, que no sé bailar. Y hay una chica que me gusta mucho, y esto y lo otro. Y él me dijo: no te apures, hombre, que ahora mismo vamos a tocar Begin de Begin, que es muy fácil. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingo, 10 de la mañana. Y desde el sábado tenéis el podcast tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, buen fin de semana. Películas importantes que ya deberíamos haber visto y nuevas películas que llegan. Bueno, luego en la segunda parte, en el Fotorama Rosa, hablaremos del preestreno, que fue todo un éxito rotundo en los cines, bueno, el pasado martes. Total de lleno. Selma. Total lleno en una sala para 200 butacas. Los espectadores se quedaron entusiasmados. Se ve que dentro de los que escuchan la red 97.7 tenemos un público muy cinéfilo, que fueron encantados a ver una película, que es una película que además cumple 50 años de una conmemoración histórica sobre los derechos civiles. Y vamos a hablar con un oyente que asistió a dicho preestreno. Un cinéfilo que, bueno, suele ser habitual en los preestrenos que organiza esta radio y que, bueno, nos contará la perspectiva desde el espectador de pie. Pues esa será la segunda parte del programa. Antes, como siempre, empezamos hablando de la taquilla y después de los estrenos del fin de semana. Nos vamos ya a hablar del dinero. La taquilla. Pues la taquilla, que sigue teniendo por tercera semana consecutiva a 50 sombras de Grey. Y por mucho que le den palos de que la crítica, de que no ha gustado en absoluto la película, sigue tranquilamente en ese número uno con casi 1,8 millones de euros el pasado fin de semana, y en nuestro país un total de 16,5. Pero en el resto del mundo lleva ya más, Alfredo, de 500 millones recaudados. Bueno, la verdad es que la película está demostrando que tiene sus seguidores y seguidoras. Las seguidoras son bastante fieles y se puede decir que además no solamente se nota por la cantidad de espectadores que están avalando su entusiasmo, sino por el número de sesiones que se pueden dar. Por ejemplo, en los cines Lis es una película que se hace ya hasta en 7 sesiones este fin de semana. Imagínate, no hay que ni mirar el horario para poder ver esta película. O sea, a la hora que vaya siempre hay una sesión disponible. Y otra película que sigue triunfando tanto en los Estados Unidos, con más de 331 millones de dólares recaudados en casi un mes, en nuestro país es El Francotirador, la extraordinaria película dirigida por Clint Eastwood, que está en el número 2 con 1,2 millones recaudados el pasado fin de semana. Otro éxito también. También, yo creo que además hay que darle la razón al público. Cuando el público dice que una película es importante, pues lo hay que escucharle. Has hablado de 330 millones de dólares que, sacando un pequeño cálculo, ¿no? A 8 dólares la entrada, eso representaría más de 40 millones de espectadores. Yo creo que 40 millones de espectadores es del tamaño de un país, ¿no? El que han ido a ver una película que ha dado lugar también a muchas controversias y opiniones. Para unos es una película bélica, para otros es una película histórica. Para mí, yo la he visto dos veces, es una película que habla de la intimidad de un hombre que está en unas circunstancias que no quiere, porque él prácticamente va a la fuerza, aunque es efectivamente voluntario, pero él no pensaba que iría a la guerra cuando él se alista. De todas formas, tiene mérito lo que está pasando en España, porque es una película muy americana, sí, lo es. Sí, sí, sí. Sin embargo, podía caber la duda de que aquí al público igual, pues bueno, no lo viera con distancia. Sí, lo viera con bastante distancia. No está haciendo así en absoluto. Bueno, yo creo que es mucho saber quién la marca dirige. De Clint Eastwood, claro. Clint Eastwood es un hombre que hace cine, tiene muy buena factura y que la película, cinematográficamente hablando, es perfecta, ¿no? Es un relato entretenido, es una buena historia. No es la historia de la guerra es secundaria, es la historia de este. Él era jinete de rodeo y entonces, bueno, pues se incorpora a unas fuerzas de élite y se le aparece la guerra sin avisar, y entonces él tiene que desempeñarse con infinidad de problemas morales y un fuerte choque traumático dentro de él, porque a veces tiene que tomar decisiones. Él a veces informaba, ¿no?, a sus superiores y decía: tengo delante a un sospechoso, y decía: bueno, pues decide tú, quiero decir, se le van las manos. Luego el marrón iba para él, y él tenía, si se equivoca. Y además se lo decía, ¿no? Si te equivocas, luego habrá está un juicio. Muerto. Sí, y entonces, bueno, este hombre creo que tenía un conflicto interior tremendo, y es lo que la película lo retrata. Lo retrata valiéndose de los primeros planos, de la cámara lenta, del seguimiento. Hay momentos espectaculares, como cuando él tiene un duelo contra otro francotirador. Eso es muy emocionante, ¿no? Yo creo que es el atractivo de esa película, esa cadena de emociones que te hacen disfrutar de ella. En el número 3, un estreno del pasado fin de semana que ha entrado bastante bien, El agente secreto. En el número 5 continúa Bob Esponja entre las más vistas, con 500.000 euros y ya lleva más de 4 millones recaudados. Birdman, la gran triunfadora de los Oscar, que entra, bueno, no del todo tampoco tan bien, 300.000 euros para un total de 4 millones. Y sobre todo hay que destacar Samba, la película de los directores de Intocable, de aquel bombazo, de aquel fenómeno francés, entra directamente en el número 4 con 600.000 euros. Yo creo que es una cifra más que aceptable. Yo creo que ahí el secreto está en el actor, ¿no? El actor negro Omar Sy, que es todo un monologuista profesional en Francia, pero que en las películas se transforma en un actor que transmite su personaje, tiene un lenguaje gestual verdaderamente contundente y hace que la película sea verdaderamente entretenida. En cuanto a Birdman, es una película obligatoria para todo aquel que le guste el cine, porque habla del cine y del origen del cine. Ese torrente que nosotros vemos de películas que aparecen cada día tiene como origen Broadway, ¿no? Ahí es donde nacen el arte de la interpretación, el arte del relato. Birdman, yo creo que la magia que tiene es porque explica ese nacimiento de ese séptimo arte al que tanto nos gusta. Y simplemente por la gran actuación de Michael Keaton, yo creo que vale la pena ir a verla. Que injustamente no le dieron el Oscar. No, estuvo nominado, pero no se lo dieron. Alfredo, ¿nos vamos a Alemania? A ver qué pasa ahí. Vamos a trabajar a Alemania. Estrenos de la semana. Tarde. Los 10 minutos de cortesía. No lleva mucho tiempo en Alemania, ¿verdad? Pero yo no he venido a Alemania a hacer el trabajo que los alemanes no quieren hacer. Ajá. ¿Pero tú qué te crees que es esto de migrar? ¡Mimao de los cojones! Por Dios. Este idioma para acojonar a media Europa está muy bien, ¿eh? Pero para comunicarse... Forge. For su stipendium. ¿Cómo hablas alemán ya? Perdona, puta col fermentada, ¿eh? Pues perdiendo el norte, dos amigos deciden irse a trabajar a Alemania, y los dos amigos son John González y Julián López, y encuentran un trabajo especializado en un kebab, y compartirán piso con dos hermanos, Blanca Suárez y Miki Esparvé. El sueño alemán será una pesadilla, como desgraciadamente para muchos españoles que se han ido a trabajar a Alemania. Dirige Nacho Velilla, un director con ya que se mueve muy bien en el mundo de la comedia en nuestro país, con dos éxitos como fue Fuera de Carta y Que se mueran los feos, dos películas interpretadas sobre todo por Javier Cámara, que en esta película junto a Carmen Machi y José Sacristán son los secundarios. Por cierto, José Sacristán, al ver esta película y a verle a él, pues todo el mundo se acordará, cómo no, de aquel clásico y de aquel éxito. Fue todo un fenómeno en la taquilla de nuestro país, como Vente a Alemania, Pepe. Nueva comedia española que se estrena este año y veremos si el público, Alfredo, la respalda en la taquilla. Bueno, vamos a ver si... Vente a Alemania, Pepe, si, 2015. Sí, si me he enterado un poco. Dos licenciados universitarios españoles se van a Alemania, pero no de Erasmus. No, no, se van a trabajar, pero a trabajar de... De lo que salga. No, no, no, quieren puestos de trabajo especializados. Pero terminan en un kebab. Pero la realidad es otra. Y entonces, a partir de ahí, ellos se lo toman con una filosofía muy, muy castiza, ¿no? Muy cheli. Y los alemanes a ellos también. Y los... Total, que pasan infinidad de cosas y, bueno, habrá de todo, ¿no? Digo yo, sí, habrá kebabs, habrá noches duras... Y maduras. Y bueno, pues una comedia, ¿no? Habrá que confiar en el guionista. Producida por A3 Media, o bueno, sea, Antena 3. Sí. Aquí todo el mundo, cada vez que se estrena una película hoy en día nacional, española, sí, pensamos en lo mismo. Sí. Ocho apellidos vascos. Ninguna va a tener el éxito de aquella. Pero claro, hace poco se estrenó una comedia española también, producida por Televisión Española. No funcionó del todo bien. Bueno, pero ellos lo anunciaron. Bueno, eso, Televisión Española, en fin, lo dejamos no, ahí. No tienen cuñas. No, no, esto no tiene ni cuña ni tiene nada. Sin embargo, A3 Media sí que está potenciando esta película. Y, bueno, yo creo que va a ser un éxito en taquilla. Me parece que aparte de las ser. Críticas, sí, que sabemos que... Yo, vamos, decía que había que confiar en el guionista porque lo importante de esta comedia es... Hay que tener en cuenta que, además, no todos los países tienen... esa magia de hacer buena comedia. Hay países, el cine alemán no tiene comedia. No, el cine español y el cine galo sí que lo tienen. Lo tienen y lo explotan, por ejemplo, muy bien. El cine italiano ha perdido su arte de la comedia. Antaño lo llegó a tener. Lo llegó a tener, efectivamente. Entonces, yo creo que es un privilegio, ¿no? Tener una industria cinematográfica que es capaz de desarrollar las comedias a su máxima capacidad, y yo no me perdería ni una. Que en esta hacen un remake, ¿no? De lo que dices tú, 20 Alemania Pepe. Dos décadas después, pues sí, es una buena razón para verla, teniendo en cuenta con que además el gobierno alemán ha convocado a muchos licenciados, ¿no? Tengo entendido que Merkel dijo que le hacían falta 5.000 ingenieros cada año. Sí. Y bueno, puede pasar de todo. Lo importante es que vayamos al cine a disfrutar, a desconectar. Nos riamos un rato, y bueno, el que avisa a nuestro oidor. Y de Alemania nos vamos a Los Ángeles. Habana, cielo, odio dejarte esto en el contestador, pero han anunciado que Demian se ha decantado por Asita. Conozco y respeto las razones por las que era tan importante para ti. ¿Por qué está en Los Ángeles? Quiero ver a mi familia. En la última temporada de Alabados sean los gamberros ganaba 300.000 por semana. Tenía 9 años. ¿Cuánto ofrecen? 5 millones. He contratado a una chica, es increíble. ¿Por qué es increíble? Pues Mapa de las Estrellas, si en Birdman era una sátira sobre Broadway, pues esta película es una sátira desgarradora sobre la fama en Hollywood, sobre todo por esas estrellas que llega un momento que ya no lo son tanto, pero que quieren a volver a hacerlo. En fin, pues ¿cómo reacciona y se siente una antigua estrella de Hollywood en horas bajas? El director David Cronenberg, este veterano y gran director, nos lo muestra en esta mordaz mirada sobre Hollywood. Vamos a ver qué personajes vamos a ver en la película, eso es importante. Vamos a tener a uno principal, que es un terapeuta, que tiene una mujer sobreprotectora, un hijo, que es una antigua estrella de televisión, pero que está en rehabilitación, una hija que termina de salir de un psiquiátrico y su mejor cliente es una actriz venida a menos. Pues todo eso, imagínense que puede salir de esta desgarradora, crítica y fantástica película con un gran reparto: Robert Pattinson, John Cusack y sobre todo Julianne Moore, que obtuvo tanto en el Festival de Cannes como en el de Sitges el premio a la mejor actriz. Bueno, yo creo que es una de las mejores actrices actuales, ¿no? Es una actriz ganadora del Oscar. Que ha ganado el Oscar, que además esto ha interpretado grandes papeles. Y cuando dices tú que Cronenberg acomete este retrato del Hollywood decadente, lo hace de manera pues muy pertinente, ¿no? Porque Hollywood no es lo que era. No. No es lo que era y ya hace 50 años, ¿no? Billy Wilder acometió también un retrato sobre los problemas de las estrellas con El crepúsculo de los dioses, y hace muy poco, bueno, menos, dos décadas, David Lynch hizo Mulholland Drive, también una mirada, una forma de describir el problema de las estrellas, porque todas las pensamos que viven felices y en realidad dentro íntimamente tienen pues sus contradicciones, sus padeceres, y están todos de psiquiatra, eso es lo que parece. Buen programa doble, Mapa de las Estrellas y Birdman. Pues sí, y además aproximándose mucho a la realidad, ¿no? Sí. Nos los hace ver lo humanos que son. Y no es ninguna comedia, creo que no. Al final los llegamos pues a comprender. Y a tenerles hasta lástima, sí, pese al dinero. Y simpatía, porque nos traen momentos de felicidad y la verdad es que para ellos esa felicidad es bastante traumática. El siguiente estreno nos vamos a poner un poquito más serios, titulada Refugiado. Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. ¿Te amenazo de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Tranquila. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Me tenés que ayudar. Una mujer maltratada abandona el hogar junto a su hijo de 7 años para vivir en un centro de mujeres maltratadas. El pequeño Matías, de 7 años, empezará a vivir una nueva vida junto a su madre. Película que trata desgraciadamente un tema de triste realidad en nuestra sociedad, en todo el mundo, pero también en nuestro país especialmente. Los maltratos. Julieta Díaz y Sebastián Molinaro son los principales protagonistas de esta sobrecogedora película, que es una coproducción entre Argentina, Colombia, Francia, Alemania y Polonia. Alfredo, un tema duro. Duro, muy duro, mostrado con dureza. Sí. En esta gran película. Tensión psicológica para describir una lacra que se extiende por todo el mundo y que algún día acabará. Ojalá. Y por último tenemos que destacar una película española titulada La luz con el tiempo dentro, donde vamos a ver gran parte de la vida del tercer premio Nobel de literatura español, Juan Ramón Jiménez. Interpretado por Marc Clotet en su juventud y por Carlos Álvarez en su edad adulta. Completan el reparto Ana Fernández, que interpreta a la madre del artista. La película está dirigida por Antonio Gonzalo y la película cuenta con el beneplácito de los descendientes del gran poeta. Pues oye, una buena oportunidad para entender a este premio Nobel de Literatura que nos dio tantos momentos, ¿no? De imaginación con sus poesías que dirigía a los jóvenes y que, bueno, pues tuvo que tener también su propia infancia y es bueno que la conozcamos, cómo se generó el genio de las letras y de los versos. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Bien, y vamos a hablar del preestreno de Selma y vamos a hablar con un aficionado al cine que acudió el pasado martes a los cines Lis a disfrutar esta película. Ganadora de un Oscar a la mejor canción. Paco Chelet, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal fue el preestreno? Bueno, fantástico, la verdad. O sea, la verdad es que íbamos con ganas de ver esta película, ¿no? Porque estaba entre las 5 elegidas para Oscar, aunque luego no ganó. Y bueno, correspondió a nuestras expectativas y de sobra. La verdad que todo el mundo que estuvimos allí, que fuimos 9 invitados, la verdad es que quedaron todos contentos y la hemos estado comentando, ¿no? Y la estamos ahora aconsejando a los demás, ¿no? Para que este viernes ya empiecen a ir al estreno. Hola Paco, ¿cómo estamos? Soy Alfredo el previsionista. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo también estuve en el preestreno. Yo normalmente voy así un poco de forma disimulada, pero sí, tuve la oportunidad de percibir la buena acogida que tenía por parte de los espectadores. Que además hay que tener en cuenta que lo que se ve, ¿no? Una parte de la película que es el enfrentamiento que hay entre la policía y los manifestantes, que cargan con bastante violencia. En Estados Unidos le llaman Bloody Sunday, el domingo sangriento. Se cumplen 50 años de ese episodio y el presidente Obama este sábado estará ahí, dará un discurso más protegido, me imagino, sobre las circunstancias que hubieron. Yo quería preguntarte, ¿qué percepción tenías tú de esa violencia entre dos distintas clases de norteamericanos, ¿no? Los que se sentían propietarios de su país y los que se sentían que todavía no habían llegado, a pesar de llevar 200 años siendo esclavos. Sí, hombre, la percepción cuando ocurren las cargas, te coges a la butaca, ¿no? Sí. Porque la verdad es que te hormiguea y te molesta, ¿no? Pero claro, no estás acostumbrado a las luchas, a las manifestaciones no violentas, ¿no? Claro, en este caso, claro, la población oprimida es el camino que sigue, ¿no? A través de Martin Luther King. Entonces es una sensación extraña, ¿sabes? Sí. Y difícil, ¿no? Pero bueno, para mí esa es la clave y el mensaje de la película, ¿no? Esa lucha y manifestación no violenta. Y Paco, ¿por qué recomendarías la película? ¿Qué es lo que más te gustó de ella? Hombre, sobre todo por el tema histórico, que es muy trascendente, y sobre todo por los derechos humanos, claro. O sea, ahí se está luchando por el derecho a voto, ¿no? Sí. Y el derecho a voto es a ser persona, a participar, a que te representen, a decidir, ¿no? Es un poco, o sea, tu propia libertad. Entonces, sí, porque solo por eso ya creo que merece la pena, porque posiblemente hoy en el mundo haya personas que todavía no lo tengan, ¿no? Claro, y aquí es estamos verdad. Hablando del siglo pasado. Lo que dices tú es verdad. El siglo pasado había muchos países donde el voto todavía no había llegado. Se argumentaban distintas mal llamadas razones, ¿no? Porque decían, no, pues si son analfabetos no tienen derecho a voto. Otras decían, no, es que si son exiliados en el exterior tampoco tienen derecho a voto. Y en este caso, el negarles el derecho a voto era por el hecho de ser negros, ¿no? Y eso es lo que nos resulta chocante, como que parece que en el siglo XX eso ya no podía suceder. Y nos llama la atención porque lo vemos muy cercano. Y es verdad que aún hay por ahí algún país donde ese derecho tan fundamental como es el del voto, pues todavía está pendiente de llegar. Y lo que explicaba, ¿no? Sí, lo que le explicaba Martin Luther King al presidente Lyndon Johnson es que cómo podían ellos, ¿no? Poder trabajar por sus otros derechos si ni siquiera tenían ese tan elemental, como podía ser pues el de poder reclamar el derecho a la educación, el derecho a la justicia, los otros derechos también tan importantes, que el punto de partida era ese. Y yo cuando me hablaste después de la película y me dijiste que lo que te había sorprendido era esa sensación extraña, ¿no? De que hubiera un pueblo que tuviera que reclamar el derecho a voto, yo percibí exactamente lo mismo, ahí coincidimos los dos. Era una sensación que parecía olvidada, ¿no? Que era extraña en estos tiempos. Pues bueno, sí, oye. Efectivamente, sí. Paco, lo que vamos a hacer es quedar para un próximo preestreno que organice el Radio 97.7 y volveremos a contar con tu siempre muy valorable opinión. Claro que sí, cuando queráis, por supuesto. Bueno, secundada por mis amigos y por mis amigas, ¿no? Que también son cinéfilos y espectadores populares, ¿no? Que entre todos luego conversas y disfrutas, ¿no? Haces como un pequeño cineforum. Y la verdad es que, bueno, con estas películas pasas una velada fantástica. Eso yo creo que es lo más bonito de ir a un preestreno. Que te guste la película, pero que después pasen minutos y minutos y esté la gente en corrillo hablando sobre ella. Yo creo que exacto, es lo más importante. Exacto, muy bien, Paco. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta el próximo preestreno. Un abrazo muy fuerte, Paco. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La verdad, Alfredo, que me paso horas escuchando este pedazo de tema, esta gran canción, ganadora del Oscar, sí, con toda la justicia, porque es fantástica, y que creo que hubo un detalle muy bonito en los cines Liz, antes, sí, de la petición de Selma, que se pudo ver el tráiler, un videoclip de la canción ganadora del Oscar, subtitulado al castellano. Sí, es muy emocionante, es muy emotiva, ¿no? Te transmite esa lucha que tienen ellos, que esperan que algún día se llegue ese día de gloria, como dice Glory, para que todos sean iguales. Y efectivamente el Cine Liz lo que hizo fue pasar la canción con subtítulos porque no va acompañada con la película. La película se escucha tal cual, ¿no? Y te llega al corazón. Bueno, el día que recibió el Oscar, el día de la ceremonia, todo el público se puso de pie ahí en la Academia de Cine. Y la recibieron con el mayor de los respetos. Sabían y eran conscientes que era una manera de reconocer a esta gente el padecimiento que habían sufrido. Es verdad que aún quedan cosas pendientes, ¿no? Si la película llega a un momento muy oportuno, el sábado el presidente Obama va a estar presente en ese puente donde sucedieron todos los hechos, el Domingo Sangriento. Y no es para recordar, por lo visto, porque su gabinete de prensa ya ha trasladado un poco cuál va a ser el tema de su discurso y la convocatoria del presidente de los Estados Unidos va a ser recordar que aún quedan algunos derechos pendientes por los cuales hay que luchar. Y tantos. Y que tantos no hay que acomodarse, ¿no? No, ya hemos llegado. Pues no es el momento ni el lugar para decir cuáles son los pendientes. Pero quiero decir que la inquietud de este hombre es la de llamar la atención a sus conciudadanos que la lucha por los derechos debe continuar, debe haber corazones sensibles y que el día en que todos los hombres sean iguales tiene que estar cuanto más pronto mejor. Pues después de comentar lo que fue el éxito rotundo del preestreno el pasado martes de los cines de Selma, de esta fantástica película con un lleno absoluto, nos tenemos que ir despidiendo ya, como siempre, con los estrenos para la próxima semana y la agenda cultural. Para la próxima semana nos llega Chappie, una cinta de ciencia ficción con muy buenas críticas, y veremos qué tal llega a nuestra cartelera. El Negociador, una cinta rara, dirigida por Óscar Coveaga, el director de Paga Fantas y el guionista de Ocho Apellidos Vascos, una película que mezcla la comedia con el terrorismo. Bueno, y que creo que es muy oportuna, ¿eh? Porque aún no ha acabado ese asunto. Esto, yo la recomendaría, ¿eh? Es una película muy recomendable para ver esa parte de nuestra sociedad que aún tiene ese conflicto. Y un thriller de acción con el ex James Bond, Pierce Brosnan, es La Conspiración de Noviembre. Estas tres películas nos llegan la próxima semana. Y para cerrar ya la agenda cultural en el Cine Estudio Dor, durante este fin de semana, Interestelar, la fantástica película dirigida por Christopher Nolan. La próxima semana tenemos Destino Marrakech y, sobre todo, la última de Woody Allen, Magia a la luz de la luna. Buen, sí, programa doble. Muy bien, muy bien. Y sobre Interestelar, decir que bueno, fue la gran ausente de la noche de los Oscar, porque tenía mucho público que quería que llegara, pero ya se sabe que a veces pues suceden esas cosas raras, pero la película de Christopher Nolan, durante muchos meses se habló de ella que iba a ser una de las grandes triunfadoras. Pero no fue. Los caprichos, ¿no?, de los académicos de la dejaron fuera. En el Autocine Star, Ex Machina y Perdiendo el Norte son las películas que podréis ver durante este fin de semana y gran parte de la próxima. Y por último, en la Filmoteca destacar, este fin de semana veremos en Menuda Filmo Brave, la película de Pixar, y La Marsellesa de Jean Renoir. Caray, nada menos. Y para la próxima semana tenemos un clásico, el jueves 12, dirigido por el señor Alfred Hitchcock, Falso Culpable. Vaya, vaya, qué buen programa. Estamos, ¿no? Que cada estamos vez que lo digamos. Llegamos más al cine. Alfredo, hablamos la semana que viene. Hasta entonces. Volveremos a hablar del séptimo arte aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe. When the war...